Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Okay. Good afternoon, everybody. We have the pleasure and the honor to have a new interview here in Alfredo Pérez's office. I will do with translation to Spanish as well. Muy buenas tardes a todos. Tenemos el placer y el honor de tener una entrevista nueva aquí en la oficina de nuestro gran y buen amigo Alfredo Pérez para promover todo lo que es la programación neurolingüística Bandeleriana aquí en Ecuador. So we are with Alfredo in another interview to promote NLP in Ecuador, especially with the Bandelerian or Richard Bandler school and style. So now we have a very, very special person. Ahora tenemos una invitada muy, muy especial que se llama Elizabeth Paella Butler. Her name is Elizabeth Paella Butler. She's coming from Toronto, Canadá. Ella viene de Toronto, Canadá. Y bueno, vamos a hacer una cuestión bastante, bastante interesante para todos los que nos escuchan. Gracias a la amable y creatividad tan increíble de nuestro gran amigo Master Practitioner, Alfredo Pérez. So, Elizabeth, it's a great honor for us to have you here. Es un gran honor tenerte para aquí. Could you tell us your first experience of Ecuador, not yet NLP, your first experience in Ecuador in general terms? Oh, well, I have to say that my first experience in Ecuador has been amazing. It is one of the most beautiful cities, clean, safe, and experiencing everything. I have had the most interesting foods I've never eaten before. I have no idea what name they are. I just have food put in front of me and I eat it and everything is delicious. Okay, wow. Hasta yo estoy emocionado con Alfredo aquí realmente porque nosotros amamos hartísimo nuestro país Ecuador y Guayaquil. Y bueno, Elisa nos ha dicho que ha tenido una experiencia verdaderamente grandiosa, asombrosa, maravillosa en Guayaquil, en la playa. Dice que se ha encontrado con uno de los lugares más seguros, más limpios que ha visto en toda su vida, que la comida es deliciosa, grandiosa, que ha comido muchas cosas que no sabe cómo se llaman, pero que le han fascinado y le han encantado, que está encantada y enamorada de Guayaquil y Ecuador. So it's very nice. I was telling Alfredo, it was very nice to hear that lovely, lovely words. So we conduct with Elizabeth a seminar, but we are going to talk about that in a few minutes. Nosotros hicimos con Elizabeth un seminario avanzado de PNL, pero hablaremos de eso en unos minutos. Sería interesante saber un poco acerca de Elizabeth Paella Butler. ¿Qué hace ella en Canadá? ¿Qué instituto dirige? Y le vamos a preguntar eso en este momento. It would be very nice for the public here in Ecuador to know something about Elizabeth Paella Butler. What do you do in Canada? What is the name of your institute? And what are the principal activities? I have understand that you travel around the world giving seminars, things like that. So what are your main specialties, Elizabeth, in your work, in general terms? Well, I am the founder of NLP Possibilities with DHE, and our institute is in Toronto. Okay. You're absolutely right. I do travel around the world, and I teach NLP around the world. As well, we teach NLP in our own institute, and we counsel, and we do one-on-one sessions, and Great. We also do consulting and coaching. Great. So as well as all of those, we have many things in what we call our portfolio, meaning that we have things that we have courses, we have seminars, one day, many days, etc. But the crown jewel of our portfolio is our work with children. Excelente. Bueno, bastante, bastante interesante todo el trabajo de Elizabeth Payá Butler. Ella nos cuenta pues que tiene toda una gama de seminarios y áreas de especialidad. Ella es la fundadora, creadora y fundadora de NLP Possibilities with DHE, posibilidades con PNL y DHE, de una empresa ubicada en Toronto, Canadá. Elizabeth nos cuenta pues que trabaja con diferentes organizaciones, que viaja por todo el mundo dando cursos, seminarios de diferentes aplicaciones. También trabajan con clientes haciendo sesiones de terapia, coaching uno a uno, pero que su principal especialidad, se puede decir, el núcleo, el centro, son los niños, the kids. That is the main focus of the core of her business. Well, Ellie, it's so good to hear that because we already have many, many graduate students like a master practitioners that are very, very interesting with kids. Yo le voy a preguntar en este momento, Elizabeth, ¿cuál fue su primer encuentro de PNL? Aquí con Alfredo pues sabemos que estas entrevistas son totalmente informales, pues dirigidas para exclusivamente para público informal, para público abierto, público que no le interesen, digamos, las entrevistas rígidas, así como quien dice, con formato. Entonces vamos haciéndolo de forma muy conversacional, incluso pasa un avión y lo utilizamos al avión como, digamos, como método para continuar la revista. No problem with the airplane, this is very, very informal. I am telling the people that is going to listen this interview that even the airplane is good to this interview because it helps to get to put some different sounds. The public will be very, very interesting about how did you encounter for the first time the NLP. It was like an accident in your life. It was that you were searching for something. The public would like to know how was that occur and how have been developed, you know, because I am sure that many people will find some similarities in the structure, you know. Tell us a little bit about how was your first encounter with the NLP and then what came after that. Well, okay, my first encounter with NLP was actually quite amusing. Okay. One of the things that happened was I was being asked to move with my company to another place. Mm-hmm. And it wasn't Toronto. I was moving out of Toronto. So I was struggling with, do I go? Do I stay? Is this good for my career? What about my friends? What about my family? Because I'm single, but I still had to think of all of these factors. Yeah. And so I would do what everybody else did. I made a list of the pros. I made a list of the cons. And every day I would change my mind. Yes, no, yes, no. So one day, a good friend of mine said, okay, let's have dinner, because my boss said I had to give him an answer in 2 days. Oh, my God. and there was no more waffling. 2 days. So my friend, we have dinner. We go through the pros. We go through the cons. I don't know. He says, okay, I'll make another cup of coffee. And while I'm making the coffee, here's a book that a woman that I'm dating is studying, and she's using with her clients. And the book was called Frogs into Princess. Wow. So while Alan, my good friend, was making coffee, I started reading the book, but it was just words, no pictures. And so when I started reading, I'm flipping through and finally see a line that says, I know you have something important to decide. And I went, yes, that's me. Yes. So I looked at it and it said, participant nods head. And I went, okay, I can nod my head. And I nodded my head. So for the next 2 pages, I would read and do what the participant did. Look up, do this, look down, whatever. Alan came back from bringing my coffee. And he said, so, what do you think of this book? And I said, Alan, I have to tell you, this is the stupidest book I ever read. And if you're dating a woman who believes this is any good, dump her fast. The good thing was he didn't listen to me, and he's now married to her. And I obviously didn't listen to me because I'm now one of the top master trainers in the world. Wow. This is most than an amazing story. Okay, vamos a traducir esto, este pedazo. We are going to translate this chunk because Alfredo and I are in a beautiful, beautiful altered state now. A beautiful, beautiful altered state. So, esta es una historia bastante, bastante interesante que muchos de los que hacemos PNL nos vamos a encontrar con ciertas similitudes, especialmente si nosotros encontramos definitivamente un libro de Richard Bandler, ¿ok? Ya sea De sapos a príncipes o Use su cabeza para variar, usualmente vamos a entrar como en un estado alterado de conciencia y nuestra vida va a empezar a cambiar. Así cambió la vida de Elizabeth. Elizabeth Payea Butler se encontraba en una situación donde tenía que decidir dejar un trabajo y tenía que elegir entre uno y otro. Entonces, como que no estaba tan a gusto con esa situación y estaba analizando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en una de esas el jefe le dice, bueno, Elizabeth, tú tienes solamente 2 días, 2 días para tomar una decisión. Uf, dice Elizabeth, ¿cómo hago? Ahora tengo 2 días, pero no sé cuál de estas 2 decisiones tomar, si la una, si la otra. Entonces Elizabeth en ese momento, preocupada, pensando, se va a hacer un café, ¿ok? Se va a hacer un café y justamente donde tenían ahí la cafetera, tenía una amiga que estaba saliendo con un chico y la amiga estaba leyendo un libro. Justamente el libro se llama Frogs into Princess, se llama De sapos a príncipes, escrito obviamente por Richard Bandler y John Grinder, los co-creadores de la programación neurolingüística. Entonces Elizabeth dice que agarra ese libro y empieza a leer y bueno, como que va a una página hacia al azar De sapos a príncipes. Empieza a leer y dice que cuando empezó a leer De sapos a príncipes encontró una frase que decía, tú en este momento tienes una cierta dificultad. Y en el libro pues De sapos a príncipes, que es una traducción de uno de los seminarios o de varios seminarios de los co-creadores de la PNL, digamos, Bandler y Grinder le estaban hablando en un momento a un participante, ¿no? Entonces decía en esa parte del libro, tú tienes una dificultad en este momento y estás en una situación que debes decir. Y él decía, sí, este es mi caso. Entonces decía, y el participante miró hacia arriba a la izquierda, hacia arriba a la derecha, hacia abajo. Y Elisa decía, yo empecé a hacer lo mismo que el participante. Hasta que en un momento, digamos, puede decir que fue el libro más raro que había visto en su vida. Cuando llega su amigo, Elisa le dice, mira, este es el libro más estúpido y absurdo que he leído en mi vida. Estamos hablando del libro De sapos a príncipes. Entonces le dice, no te vayas a casar con esta chica. Cuidado, le dice. Bueno, gracias a Dios, dice Elizabeth, mi amigo no me hizo caso y se casó con la chica. Y gracias a Dios yo no me hice caso a mí misma y dejé ese trabajo y empecé pues a hacer programación neurolingüística gracias a ese estúpido libro. Y hoy en día pues me encuentro trabajando con Richard Bandler muy de cerca y soy pues obviamente una de las top master trainers a nivel mundial, no solamente en Canadá, sino que pues Elizabeth Payea Butler es parte del staff de trainers, una de las pocas personas en el mundo que es master trainer y parte del staff de Richard Bandler en los entrenamientos alrededor del mundo. It's a very, very interesting story. Elizabeth. Now let me tell you the second piece. Okay, vamos a la segunda parte ahora. Imagínense, más trance para los que están escuchando, así que prepárense. To show you the magic of NLP and how it works on the unconscious. 2 days later, I walked into my boss's office and I said, I will move with the company to where we're going. And here is my list of demands. And I had a list of everything, a raise, a new location, a mortgage, everything. And all he said to me was, who are you and what did you do with Elizabeth Butler? Ok, en esta segunda parte dice que hay una cuestión bastante, bastante interesante y mágica de lo que produce la programación neurolingüística realmente a un nivel inconsciente, porque es a un nivel inconsciente donde verdaderamente se producen los cambios. Es decir, no es tanto a un nivel consciente donde estamos tratando de entender esta entrevista o buscar los patrones o alguna cosa. Por ejemplo, ahora nos suena un celular y this is good. Esto es bueno. Es Marco Alfredo. Lo ponemos ahí para que la gente lo escuche. Y lo podríamos dejar que acompañe, pero le vamos a bajar el volumen un ratito. Elisa dice que la magia es justamente cuando dejamos penetrar esta información para lo que llamamos unconscious mind, para la mente inconsciente. Dice que 2 días después fue a donde el jefe. Él dijo, ok, yo me estoy moviendo a este otro trabajo y aquí está una lista de todas las cosas que necesito. Es decir, viene el jefe y le pregunta, hey Elizabeth, ¿qué pasó con la Elizabeth Baudelaire, digamos que siempre ha sido? ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? Es más o menos como que Elizabeth se transformó en otra Elizabeth Baudelaire, pero para bien, para mejor. Vamos a ver qué sigue después de esta historia porque está bastante interesante. Hay muchas historias adentro de esta historia. Elizabeth, it seems that are many stories inside these stories, you know? So I think that Alfredo and I, and of course the public, would like to know more what happened then. Well, the one thing that happened was I did move with the company. But the question I always had in my mind was, how was it for 3 months I was confused and then all of a sudden I had clarity? So when I tracked, all that was different was those few pages in that book. That was all that I could find that was different. Wow, qué interesante Alfredo esto, ¿no? Porque aquí está Alfredo pues ayudándonos, él ahorita creo que no puede, digamos, intervenir o tal vez pueda, no sé, pero le está ayudándonos con los controles, pero por supuesto estamos en un estado bastante divino y maravilloso, digamos, un estado lindo aquí con Elizabeth. Y Elizabeth nos cuenta el poder que tienen unas pocas palabras, o podríamos decir unas pocas páginas, de transformar realmente la vida. Porque Elizabeth nos cuenta que ella por 3 meses estaba verdaderamente confundida, como que ni siquiera sabía qué hacer y como que tampoco vislumbraba una solución. Pero justamente en ese momento agarra ese libro. Y ojo, aquí es muy importante aclarar algo, porque no solamente es unas páginas y unas letras de cualquier persona. Ok, ahí tenemos el trabajo en ese libro de uno de los genios más grandes, pues el co-creador de la programación neurolingüística, que es Richard Bandler. Y cuando Richard Bandler pone palabras en un libro, en una hoja, esas palabras van directamente a la mente inconsciente y producen este cambio como en el de Elizabeth, que unas cuantas palabras, unas cuantas letras puestas estratégicamente cambiaron toda su vida, pues, y han hecho que gracias a eso Elizabeth se encuentre donde se encuentra el día de hoy. Amazing, Elizabeth, amazing. How the language, how the magic works, because I was telling the public and Alfredo that it's not only words that anybody can put. We are talking about that the one of the persons that put so much magic in that words is Dr. Richard Bandler, that is the father and co-creator of NLP and one of the geniuses of our era, you know, and is how he put that words, that magic in those pages that went to your unconscious mind and made that change happen. So, Eli, would you like to talk to us about what happened then when you started your first NLP seminar, your office? How was those times? Because I think that for the majority of the people, you know, the beginnings, I wouldn't say that because when we found this magic, we don't find, I think, the majority like difficult. It's like we found a magic and we have something refreshed, we have something new. But how was your beginnings with this with NLP to work with people, or your first seminars, your first certifications that you get, your studies? When I first began, okay, I was in my first practitioner program. Not okay. that I was teaching, but the one I was being certified in. Okay. And John Laval, who, as you know, works with Richard constantly, yes, with Dr. Richard Mandler, he was my instructor for that. And on day six, I remember nothing. I was in trance all day, and I have no idea what he taught on day six. Bueno, aquí queremos hacer una pausa importante porque parece ser que los cursos tienen patrones similares, los cursos de Elizabeth, de Richard, de John y los que hacemos nosotros aquí en Ecuador. Muchos de ustedes cuando escuchen esta entrevista se van a sentir aliviados, especialmente los cientos y miles de alumnos que han pasado por nuestra escuela de PNL Ecuador de José Torres y Asociados, porque Elizabeth dice que estaba en su primera certificación de practitioner en PNL con el Dr. Richard Bandler y con John Lavalle, pues que es la persona que más viaja continuamente con Richard Bandler por todo el mundo, dando seminarios, y ella estaba atendiendo al curso de practitioner para certificarse como practitioner en PNL. Y Elizabeth dice que al sexto día del seminario de certificación, dice que ella no recuerda absolutamente nada. Que Elizabeth dice, yo no recuerdo absolutamente nada y era el sexto día. Pues bueno, esto les puede dar muchísima tranquilidad a todos nuestros estudiantes que ahora están escuchando, pues, y que a veces les pasa que llevan meses y no recuerdan absolutamente nada, ¿no? Entonces, Elizabeth, so wonderful. Le voy a preguntar a Elizabeth, ¿cuál es esa magia de, por ejemplo, ir estudiando la PNL ya al estilo bandleriano, apoyado por otro de los genios también, como lo es John Lavalle, de aprender mucho sin recordar eso de ahí? Eli, it is very, very important that for people that how is this magic for you works that Richard Bandler with John Lavalle producing people that could be a six-day program. I am telling my student that this would be a very happy thing for many of them to be on some month or some module of some master practitioner and say, I don't remember the second session or the third session. So many of them, I think, are feeling some relief now, you know. So what do you think for you is this kind of magic occurs that you say at the sixth day you didn't remember anything? What is magic word combining like education, learning, and amnesia? Well, the important part of that was that although I didn't remember anything, what I was doing was, I believe, that my brain was setting up the programs for the future. Because in my trance state, I could see children in national costumes running around and laughing and having fun. So in that whole day, I was like, it was a light trance that was very deep. And my brain was putting the program together to build the institute that I have today. Well, this is magic. Okay, this is going to be we are getting close to the final part of the interview, amazing interview. And then it would be very nice that you leave a message for our students. But this is magic. Elizabeth, esto definitivamente es magia, ¿no? Ella nos cuenta que justamente en este tipo de entrenamientos, pues yo le preguntaba cómo ella conecta eso de estar estudiando pues con Richard Bandler, con John Lavalle, e ir sintiendo que uno va aprendiendo, sobre todo a ir logrando en la vida cosas mágicas mientras va olvidando otras, inclusive las mismas clases, lo que es algo bastante interesante, porque no es un aprendizaje, al menos la PNL bandleriana, en lo absoluto tradicional. Entonces Elizabeth dice que lo que más le llamó a la atención de cómo conecta la enseñanza con esta amnesia, se puede decir, de conocimientos, es que en un momento, después del sexto día, ella piensa que ella estaba siendo entrenada a un nivel más profundo, más inconsciente, y de un momento a otro, en un estado de trance, ella empezó a visualizar a visualizar muy claramente, vívidamente, su futuro, que es hoy. Es decir, un instituto grande con muchos niños, porque la especialidad de Elizabeth Payea Butler a nivel mundial son los niños. Ella tiene pues el NLP Kids Camp, un campo especial de PNL para niños. Para todas las personas que nos escuchan, que estén interesados, pues a través de Alfredo Pérez pues pueden encontrar los links, las páginas webs. Entonces dice que en ese estado de trance la información empezó a venir y le llegaba información desde muchos lados a su mente inconsciente sobre un futuro brillante, trabajando muchísimo, muchísimo con niños. So it's very amazing, Ellie. And before giving to the people, vamos a continuar con la entrevista para finalizarla. Before giving to the people of Ecuador, especially to our students, we would like to know regarding this special part that you were receiving those new wonderful information in trance, okay, that have put you where you are now, okay. So then, what happened when you finished that seminar? What did you feel? Did you believe, oh, this is possible? This is not possible. What happened when you finished that seminar? When I finished the seminar, I believed that nothing, absolutely nothing, would stand in my way to my success. Ella dice que cuando terminó el seminario, nada, absolutamente nada, la iba a detener para llegar, digamos, a sus metas y a sus éxitos. So, NLP definitely have been a very deep change in your life, right? Very much so, because we're taught skills, absolute skills, that when we do hit an obstacle, that we just look at the obstacle and laugh, and we either dissolve it or move it or make it smaller, whatever, but it gets out of our way, because usually the biggest obstacle to us is ourself. Exactly. Elizabeth dice que, bueno, la PNL definitivamente ha sido un cambio como un antes y un después, porque ella ahora empieza a ver cada obstáculo como una oportunidad. Es decir, ve un obstáculo y en lugar de sentirse mal, lo que sea, de una u otra forma lo hace a un lado. Es decir, empieza a reírse los obstáculos. Los hará más pequeños, más grandes, más brillantes, más chiquitos, más lejos, pero empieza a reírse. Great, Ellie. A final question. What would be your advice, you know, for our people that especially for this time, because now I can take the advantage to tell Alfredo that maybe when Elizabeth come back to Ecuador to make Elizabeth another second part of this interview, le estoy diciendo a Alfredo, ya comprometiéndola a Elizabeth, maybe when you came back, cuando regrese, para hacer una continuación de esta tan interesante entrevista. Le vamos a preguntar cuál sería su consejo para todos los estudiantes y para las personas interesadas en PNL en términos generales, desde el punto de vista de Elizabeth Payea Butler. We would like to know, Ellie, what would you be your advice for our students that are learning with us NLP in our practitioners and our master practitioner, and what would be your advice to the people in general terms that have some interest in learn NLP? A final advice with the view of Elizabeth Payea Butler. Okay, for the students, what I say is always, keep it simple for success. Whoever you're talking to didn't read the book, they don't know the jargon, so talk to them just like you and I are talking to each other. Right. Have a chat. In that chat, you can do magic. For those people who have never experienced NLP, I always say, take a moment and at least attend an intro. Because by attending an intro, you will know in all your knowing that whether it's the time for you or time for somebody else, but it will always be your time at some point. Qué lindas palabras para terminar esta emocionante entrevista. Bueno, el consejo desde el punto de vista de Elizabeth Payea Butler es para todos nuestros alumnos que están cursando el Practitioner y el Master Practitioner, es que recuerden una y otra vez, pues, y ese también ha sido nuestro pensamiento, de mantener las cosas lo más simple posibles y divertidas. Para Elizabeth Payá Butler, hacer las cosas lo más simple posibles y divertidas es la llave y el secreto real del éxito. Que recuerden también que cuando ellos hablan, sus clientes o las personas con las que trabajan no saben, digamos, la jerga de palabras que se usan en programación neurolingüística. Entonces, que manejen, que sepan que ellos no conocen términos técnicos, términos avanzados de programación neurolingüística, y que manejen un lenguaje lo más simple posible. Y Elizabeth Payá Butler también nos aconseja, para esto es sumamente importante, para todas aquellas personas que de repente están escuchando esta charla por algún motivo, esta conversación, que se den cuenta que nosotros lo estamos manteniendo de una manera totalmente informal, totalmente flexible. Ha pasado un avión, ha sonado el celular y no pasa nada. Es decir, aquí nos reímos de todo y convertimos los obstáculos en oportunidades. Y a todas las personas que están interesadas, que no tienen ningún conocimiento, escuchen con mucha atención. Elizabeth Butler nos recomienda que se den la oportunidad de asistir, aunque sea a un curso introductorio a la programación neurolingüística. Eso es muy importante. Si las personas están muy ocupadas, no tienen tiempo para ver un practitioner, un master practitioner, que aunque sea vayan a un curso introductorio, y que definitivamente se van a dar cuenta que van a encontrarse con algo absolutamente nuevo, absolutamente diferente por primera vez en su vida. Bueno, pues quisiera terminar esta parte agradeciéndole muchísimo, muchísimo, como siempre, a mi gran amigo Alfredo Pérez, que es una persona que definitivamente está haciendo las cosas como nadie aquí en Ecuador, promoviendo la programación neurolingüística original, la programación neurolingüística al estilo de Richard Bandler, con el grado más elevado de ética, de integridad. Y no solamente eso, sino pues sus cursos, sus seminarios para todas las personas, con su escuela de ventas, no solamente para aquellos que quieran aprender ventas, sino cualquier área muy interesante de programación neurolingüística. Digamos, definitivamente están en las mejores manos posibles con Alfredo Pérez, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escuchan, y bueno, un agradecimiento demasiado, demasiado especial para Elizabeth Payá Butler. De parte de Alfredo y de parte mía, we want to say many, many thanks, big thanks for this wonderful opportunity. Esta es una oportunidad bien especial, porque es muy difícil tenerla a Elizabeth aquí. I'm going to tell the public that it's not so easy to have Elizabeth here in Ecuador for finishing this. Le voy a contar al público que no es muy difícil tener a Elizabeth Butler aquí. Ella usualmente es invitada con 2 años de anticipación de distintas partes del mundo, desde Japón, desde Italia, y a veces no puede cumplir con compromiso, pero tenemos realmente el honor de tenerla acá. We have the honor to have Elizabeth Payá Butler here. So, de parte de Alfredo y de parte mía, un gran abrazo, Elizabeth. Muchísimas, muchísimas gracias. Te deseamos los mejores éxitos del mundo. Muchísimas bendiciones y gracias infinitas de parte de Alfredo, de parte mía, de todos los estudiantes y del Ecuador en general. Porque es cierto, Elizabeth se ha quedado enamorada del Ecuador y enamorada de Guayaquil, y definitivamente va a regresar. So, for finish this, Eli, I have told already the people in Spanish, from Alfredo and from me, we have to express our big, big thanks. We have explained that it's not so easy to have you here, because you usually, people contact you with 2 years of anticipation from different places, and that you have fallen in love with Ecuador and Guayaquil and the people, and that is a great, great honor to have this wonderful and magical experience that we really never expect. And since Alfredo, me and all the students and all the people, we wish you many success, many blessings, and all the success that you really, really deserve. Thank you very, very much, Elizabeth. Thank you. Thank you, Jose. Thank you. Thank you, Alfredo. Muchísimas gracias. Thank you, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.